Colombia. Linda Colombia, bella Colombia, mi Colombia, ya estoy aquí. Colombia, escucha esta canción que la escribí para ti, y al escribirla sentí profunda emoción. Escúchala y verás que en esta inspiración, con tus playas y palmas, Colombia, tú eres una canción. Tú Colombia, tú Colombia, tú eres lo divino, tú eres tentación, tú eres melodía, poesía, inspiración. Por eso es que al soñarte me llegas al corazón. Eres amor, ternura, eres fuego, pasión. Tú tienes la dulzura, Colombia, tú eres una canción. Linda Colombia, bella Colombia, mi Colombia, ya estoy aquí. Tú Colombia, tú Colombia, tú eres lo divino, tú eres tentación, tú eres melodía, poesía, inspiración. Por eso es que al soñarte me llegas al corazón. Tú eres amor, ternura, eres fuego, pasión. Tú tienes la dulzura, Colombia, tú eres una canción.